Dios, este es un nuevo día. Corre a ver ya la tumba vacía. Ven a ver, ven a ver, resucitó. Cristo está vivo, es promesa cumplida. Venciendo a la muerte nos da nueva vida. Está aquí, resucitó. Aleluya, vive el amor. Vencida la muerte, la noche acabó. Aleluya, vive el amor. El Hijo es Cristo el Señor. Cantemos aleluya. Pueblo de Dios, deja a un lado el temor. Tu yugo se ha roto, no hay más dolor. Ven a ver, ven a ver, resucitó. Alma rebosa de su compasión. Hoy se ha cumplido lo que él anunció. Es verdad, resucitó. Aleluya, vive el amor. Vencida la muerte, la noche acabó. Aleluya, vive el amor. El Hijo es Cristo el Señor. Cantemos aleluya. Pueblo de Dios, mensajero de luz, anuncia con gozo a Cristo Jesús. Clama al mundo, resucitó. Escucha el mensaje de liberación. El orbe entero proclama una voz. El Señor resucitó. Aleluya, vive el amor. Vencida la muerte, la noche acabó. Aleluya.